quien es precandidato a concejal por el Frente Izquierda de los Trabajadores, Edgardo Videla, por Las Heras, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué tal? Buenos días para vos y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y para comenzar, preguntarte también, habiendo sido delegado de trabajadores de Cuyo Placas, siendo vecino de Las Heras y también siendo parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, ¿cuál es tu visión en este momento de la situación de Las Heras? Bueno, mira, durante mucho tiempo Las Heras ha sido, Las Heras en general, el Algarrobal en particular, que es donde yo vivo, ha tenido una expansión demográfica bastante interesante y los distintos municipios que han pasado no han sabido acompañar ese crecimiento. Entonces nos encontramos con zonas que están regularmente bien llevadas y con otras que tienen muchísimas carencias, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cuáles son las propuestas que se han venido construyendo desde el Frente Izquierda y de los Trabajadores para poder llegar a las elecciones, ¿no? Y cuáles son las propuestas concretas también para Las Heras? Bueno, mira, en este sentido yo creo que lo más interesante de esta propuesta, específicamente la mía, es que por primera vez un trabajador con los pies puestos en una fábrica hoy por hoy puede acceder a un cargo o tiene la posibilidad de presentarse una candidatura para un cargo político. Esto como experiencia es muy, muy positivo y creo que lo hace bastante atractivo el hecho de ser un tipo que aún está laburando, ¿no? Y que normalmente los espacios políticos no permiten la convivencia de las decisiones políticas y los trabajadores. Entonces, bueno, en ese sentido yo rescato mucho que el Frente de Izquierda tenga este tipo de candidaturas en su lista, ¿no? Bueno, y preguntarte también entonces, en ese sentido, ¿cómo es esta visión, ¿no? Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, de lo que le sucede a los trabajadores y a quienes quieren trabajar y cuáles son las situaciones laborales que se viven en Las Heras también, en uno de los departamentos más poblados, ¿no? de nuestra provincia. Bueno, son parte de las carencias de las que te hablaba. Por ejemplo, vemos que hay una obra pública bastante llamativa, que es invasiva prácticamente, en general, no solo en Las Heras, pero bueno, estamos hablando de Las Heras. Y yo entiendo que esos recursos podrían destinarse no solo a ese tipo de obras, sino que acompañar a los trabajadores, la juventud trabajadora de Las Heras en este momento están conviviendo tres generaciones en una casa. Entonces, destinar recursos, quitarle un poco la obra pública, destinar recursos a la construcción de viviendas sociales, que por ese camino también se reactiva, y se reactiva mucho más la producción, se reactiva mucho más la construcción con todo lo que arrastra eso, ¿no? Entonces, bueno, ese sería uno de los ejes a tener en cuenta. Edgardo, ¿cómo ves la situación también de Las Heras en relación a la provincia? ¿Cómo se ve también desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores y en relación a nivel nacional? Bueno, mirá, el intendente Orozco, bueno, ha sido un acompañante perfecto de las políticas de Cornejo. Y a su vez Cornejo ha sido un acompañante perfecto, muchos dicen que es el mejor alumno de Macri. Yo creo que hoy por hoy el mejor alumno lo superó, incluso Cornejo está haciendo sus propias jugadas a nivel nacional. Y entiendo que como pasa en el resto de la provincia y en el resto del país, mientras tengamos la presencia del Fondo Monetario Internacional digitando la economía nacional, tenemos pocas esperanzas de desarrollo, ¿no? En este momento, seguramente, bueno, en plena campaña, si bien ya conocés Las Heras y vivís Las Heras, ¿no? Y vivís en Las Heras y conocés las realidades, seguramente, bueno, ya están visitando y acercándose a otros lugares. ¿Qué lugares han recorrido? ¿Con qué se han encontrado en los distintos puntos en una Las Heras tan amplia que va desde lo que es Uspallata a lo que es quizás el algarrobal o Panquegua, ¿no? Bueno, en el algarrobal y en mi caso particular, que llevo años ahí, he estado trabajando con trabajadores de los hornos de ladrillo, que es el fuerte económico del distrito. Y hemos recorrido, por ejemplo, el sábado pasado estuvimos en el átomo de la calle Independencia, y la recepción en general es bastante buena. La gente está muy descontenta con el panorama actual y tampoco ven las alternativas mayoritarias una salida efectiva, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite abrir un diálogo y poder contar la visión del Frente de Izquierda hacia el futuro, la necesidad de romper con el Fondo Monetario y la necesidad de levantar las gestiones obreras, que, bueno, la mosquitera sabe mucho de este tema. Entonces, bueno, como te decía, la gente está muy abierta a recibir estas propuestas y las escucha con muy buena cara. Obviamente, un poco lo que pasa con mi experiencia personal, hay que romper el formato de dejar en manos la política a la gente que siempre manejó la política. Por eso ven con agrado que haya caras nuevas en este escenario, ¿no? ¿Qué se propone y qué también apuesta el FIT de diferente a esto que, por un lado, aparece desde Cambiemos, desde el oficialismo, y también toda la situación del peronismo en esta última también propuesta de Fernández? Bueno, ¿cuál es la alternativa que genera el Frente de Izquierda y de los trabajadores? Bueno, entre todo lo que mencionás, yo creo que resalta bastante la coherencia que ha mantenido el FIT durante todos estos años. A diferencia de lo que pasa con los armados de listas del peronismo, en donde ahora la fórmula nacional la encabeza Fernández, un tipo que fue acusado de lobista de Clarín, de Repsol, que era el representante de las multinacionales dentro del gobierno de Néstor, y que calificó de deplorable el gobierno de Cristina, hoy es el candidato que la suplanta, ¿no? Por otro lado, si miramos la gestión de Macri, vemos que hay grupos concentrados que han ganado muchísima plata, mientras el resto de los productores de economía o los que hacen girar la economía están... La industria en este momento está con más de la mitad de la capacidad ociosa, entonces es un problema bastante, bastante grave. Y desde el Frente de Izquierda, por ejemplo, a modo de ejemplo, un proyecto muy interesante que se presentó hace unos días es la recuperación de la Campañola, que cerró en San Martín. Es un proyecto que apoya las gestiones, como decía, las gestiones obreras, y que, a mi entender, cierra por todos lados porque le da la posibilidad a los productores de la zona de poder ubicar su producción. Y por otro lado, al gobierno, en lugar de comprarle a los empresarios de siempre a costos elevados, puede comprar esa producción de calidad para repartir en los comedores escolares, los comedores sociales. Entonces, desde el Frente de Izquierda, ese tipo de alternativas son las que ofrecemos en general, ¿no? Luego de haber ganado la ultraderecha en estas últimas elecciones, en las elecciones que dieron estos 4 años, ¿no? También en amplitud, también en todo lo que tenía que ver con las distintas legislaturas provinciales y a nivel nacional, ¿cómo crees que luego de estos casi 4 años se va a posicionar la izquierda tanto a nivel nacional como provincial? Bueno, yo espero que levantemos la performance de las últimas elecciones. Electoralmente, para nosotros es un terreno más. Esto nosotros nos venimos construyendo día a día desde las fábricas. Bueno, yo soy un ejemplo de eso. Entonces, tener que jugar en un terreno electoral a nosotros no nos pone en una situación incómoda, pero es una parte más del trabajo diario que hacemos. Como te digo, espero levantar un poco la performance porque es lo que la calle nos transmite, que podemos llegar a, a superar las elecciones pasadas y posicionarnos con lo que te decía, la coherencia de siempre, diciendo que no a las cosas que hay que decirle que no, por ahí no. Mediáticamente siempre nos rotulan como que le negamos todas las propuestas, pero en cierta forma ese es nuestro orgullo, porque hay cosas a las que hay que decirle que no se puede transar, ¿no? Edgardo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por este espacio, y bueno, siempre es muy agradable visitarlos. Muchas gracias.